andabas por aquí. De seguro te preguntarás por qué te quiero matar. Por eso es que antes de disparar te lo voy a recordar. Iba con mi chica por la ruta Ancón, todo era felicidad. La noche era preciosa y nos provocó parar el auto y observar. Una camioneta apareció, bajaste con tres tipos más. Cuando pisé el auto no arrancó, tú dijiste ¿a dónde vas? Insultos, patadas, auxilio, pistolas. Mi chica, sus gritos, un golpe, caídas, más gritos. Mi cráneo, mi sangre. Tres ya los maté, tu turno te ha llegado.